Bueno, en el anterior segmento, comentando este poemario de Montoya, les manifestaba que yo desconocía la palabra mador, ¿no? Y ahora pues la conozco, ¿no? Y me parece un acierto del doctor Montoya haber usado el sustantivo mador. Lo que sí no está bien es la errata o disgrafía que figura en la página 49, porque ahí dice pedigueña. Y en lugar pues de pedigüeña, ¿no? Porque falta, y falta la diéresis, ¿ah? Aquí está sin diéresis, de modo que se lee pedigueña. Hay que corregir eso. Luego en la página 33 veo la locución con el tiempo y las aguas. Esta locución era usual en lo antiguo y yo la he oído repetidas veces en casa de mis mayores, ¿no? Los abuelos, la gente de antes, la gente del 900, decía con el tiempo y las aguas. A mi padre también se la oí muchas veces, pero hoy prácticamente ya no rige y tiene escasísimos usuarios. Uno de ellos es José Luis Montoya, pero me parece muy bien que la use, ¿no? Con el tiempo y las aguas. Luego, José Luis Montoya usa el adjetivo mero, sobre todo la forma femenina, mera. Una sola vez la forma masculina en la página 15 y en las páginas 38, 39, 44 y 49, mera. Recuerdo a este propósito la anécdota siguiente. Hace 50 y tantos años, casi 70, perdón, casi 60, el por entonces joven y brillante profesor universitario Alfonso Cobián y Maquiavelo, que desgraciadamente nos dejó a destiempo, tenía entre sus tareas la de asesorar y aprobar las monografías de los alumnos, ¿no? De los alumnos de letras. Entonces recuerdo que al revisar la mía, me dijo, te recomiendo que cambies el adjetivo mero que has puesto ahí en esa parte donde tú dices el mero estudio, no basta, no pongas mero. Yo, ¿por qué? Le dije, no voy a poner mero. Es una palabra perfectamente correcta y que está en el diccionario y además que nos viene del latín. ¿Cuál es el problema? Todo lo que acaba de decir es cierto, pero te olvidas de que la palabra mero se ha mexicanizado. Y entonces, por esa mexicanización, no conviene usar la palabra mero. Bueno, tenía razón Alfonso Cobian, porque en esa época, la década de 1950, gustaba mucho, muchísimo la música mexicana. Y todo lo mexicano, había un cine, el Cine San Martín, que está justamente en la plaza del mismo nombre, que solo pasaba películas mexicanas. Luego, muchas emisoras tenían programas diarios de música mexicana. Eso lo recuerdo perfectamente. Luego, pues, venían los grandes cantantes de las rancheras, ¿no? Eso lo recuerdo. Recuerdo haber visto por primera vez hace muchísimo tiempo a Miguel Aceves Mejía, que vino a comienzos de la década del 50, si no me equivoco, vino en el año 50 o 51, y se paseaba en un caballo blanco por la avenida Larco, ¿no? Cantando Orgullosa y Bonita, ¿no? Que era una composición, si no me equivoco, de Alfredo Jiménez, que gustaba muchísimo, es una posición muy bonita. Entonces, claro, me dijo, no, no, no, no pongas mero, porque repito, se ha mexicanizado ese término. Entonces, en lugar de poner con el mero estudio, no basta, pon con el puro estudio, no basta, ¿no? O con el simple estudio, no basta. De acuerdo, le dije. Pero voy a poner con el solo estudio, ¿no? Bueno, me parece muy bien, me dijo Alfonso Cobian y Maquiavelo, ¿no? De modo que nuevamente, bueno, felicito, ¿no? A José Luis Montoya, ¿no? Por habernos entregado este nuevo poemario. Tiene vena poética, ¿no? Ah, no, definitivamente sí. Tiene. Claro, no todo le sale, pues no tiene por qué salirle todo, ¿no? Pero tiene ritmo, que es esencial en la poesía. La poesía que no tenga ritmo no camina. El último fin de semana estuve releyendo una antología que se publicó en 1940. Los antologistas fueron Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Bioy Casares. Antología de la literatura fantástica. Antología de la literatura. Hay una serie de otras ediciones, pero yo he querido traer la edición original, ¿no? Que es una publicación de editorial sudamericana. Aquí hay, entre otros textos, un texto de Macedonio Fernández, ¿no? El escritor argentino, nacido en 1874 y muerto a los 78 años de su edad en 1952. El texto de este fino humorista y además un humorista culto y perspicaz que fue Macedonio Fernández se titula Tantalia, ¿no? Y figura pues aquí en esta antología. Comienza diciendo que el mundo es de inspiración tantálica. Tántalo es un personaje legendario, condenado por los dioses a padecer del suplicio de tener siempre hambre y sed terribles y estar rodeado de manjares exquisitos y de deliciosas viandas que aparentemente podían servir para saciarse. Pero cuando él iba a ellas, entonces las viandas y los manjares se alejaban y nunca podía calmar su voraz apetito, su bulimia, ¿no? El pobre Tántalo. Era un tormento inacabable, ¿no? Un suplicio permanente. Macedonio Fernández, y esto es lo que yo quería destacar, usa en su relato cuatro neologismos que me parecen perfectamente admisibles. Y son los siguientes. En primer lugar, olvidación. Aunque pudo también decir olvidamiento, ¿no? Pero olvidación y asimismo olvidamiento son vocablos perfectamente admisibles que no figuran en la academia. Por esas cosas de la academia, ¿no? Pero pues la academia, pues para la incorporación a veces, no siempre, pero a veces tiene pies plumbeos, ¿no? Se demora muchísimo. Entonces, tenemos solamente para indicar lo que indica olvidación y lo que indica olvidamiento, tenemos solamente la palabra olvido, ¿no? Tenemos en realidad tres palabras, olvido, olvidación y olvidamiento. Este es el primer neologismo de Macedonio Fernández, olvidación. Luego, Macedonio Fernández usa también el adjetivo herible, que recuerda inmediatamente un adjetivo que solía usar Jorge Luis Borges. Me refiero al adjetivo querible, tanto querible cuanto herible, o sea, que puede ser herido. Son perfectamente admisibles, ¿no? Querible es que puede ser querido, que es digno de ser querido, ¿no? Dice igualmente Fernández, complacimiento. Nosotros decimos complacencia, pero ¿por qué no podemos decir complacimiento, ¿no? Me parece un término admisible y que no figura en la academia, en el diccionario, en el lexicón oficial, pero que debiera. Y finalmente dice conciencial, lo relativo o perteneciente a la conciencia. Este término tampoco está en el drive, pero debiera. Entonces ya saben, hay que usar alguno por lo menos de estos cuatro adjetivos, de estos cuatro términos, perdón, no todos son adjetivos, cuatro neologismos de Macedonio Fernández. Antes de entrar a otro asunto, quiero comunicar a ustedes que he recibido el último número de la revista Vuela Pluma, ¿no?, con una nota del director Arturo Corcuera, gran poeta. Este es el último número de Vuela Pluma, ¿no? Contiene artículos muy interesantes, por ejemplo, un artículo muy bueno de Beatriz Guardia acerca de Félix Grande, ¿no? Félix Grande hace mucho tiempo, en la década del 70, recuerdo que decía que cuando era pequeño, y bueno, la situación familiar era de una gran estrechez y todo estaba pues muy limitado, digamos, por la carencia económica. Y entonces un día, dice Félix Grande, cuenta esto, ¿no?, que pronunció su primera frase poética, ¿no?, y le preguntó a su madre, madre, le dijo, ¿cuándo podremos comer con las dos manos?, ¿no? Muy buena, siendo pues un pequeñín Félix Grande, ¿no? ¿Cuándo podremos comer con las dos manos?, ¿no? Claro. Luego, un artículo también muy bueno sobre José Ruiz Rosas. Después, sobre este mismo poeta, un artículo de Corcuera y muchos otros artículos, ¿no? Una revista muy bien presentada, muy bien ilustrada y que yo de veras recomiendo. Bueno, ya presenté anteriormente los otros números. Ojalá pues que no fallezca esta publicación, ¿no? Porque acá todas las publicaciones culturales mueren, o casi todas, ¿no? Desgraciadamente. Luego he recibido de Abelardo Sánchez León, Ventanas y Habitaciones, ¿no?, una compilación de su producción poética de 1969 a 1972. Este es el libro de Abelardo Sánchez León. Y de Jorge Eslava, estuvimos con él hace ya casi un año, ¿no?, hablando sobre educación infantil, que es un tema que él conoce muy bien. De Jorge Eslava, Clave de Sol, una obra de ficción. De Jorge Eslava, Clave de Sol. Y por último, Derecho Ambiental y Empresa. Es una obra multiautoral y el coordinador es Pierre Foy Valencia. Este libro. Una última pausa y ya retornaremos.